Pues a todas las organizaciones sociales, al pueblo en general, a las organizaciones de estudiantes, a toda la gente que todavía cree en la lucha social, pues que sigamos no en pie de lucha. A los compañeros de las normales rurales que somos, pues entendemos las carencias que tenemos, educativas, porque tenemos problemas políticos, sociales, económicos. Entonces también sabemos las carencias que existen en cada uno de nuestros estados. Entonces reiterarles seguir la lucha y que den apoyo a las normales rurales y a la educación, y pues a todos los compañeros que han sido desaparecidos, a los compañeros asesinados, a los compañeros encarcelados, y pues nosotros en pie de lucha estamos.